En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Hola, hola, saludos a nuestra estimada audiencia de Trajines en Radio Deseo 103.3 FM. Les saluda Paola Villarruel, Daniela Orellana y quien les habla, Andrés Mora. Bueno, Paola, Daniela, entonces, ¿qué es un guante de látex? O antes que nada, tendríamos que hablar de qué es un guante y pues, de qué es el látex. Sí, sobre los guantes, creo que es algo cotidiano que desde los que usamos para abrigarnos en invierno hasta aquellos látex o esos de látex o esos quirúrgicos que ahora, bueno, usamos cotidianamente, ¿no? Pero tal vez para ser más correctos y más formales recurrimos a la RAE, ¿no? Y la Real Academia Española de la Lengua lo define como aquella prenda destinada a cubrir la mano, que se hace por lo común de piel, tela o tejido de punto, y tiene una funda para cada dedo, esa en forma literal. Bueno, por su parte también el látex, que viene del latín látex, podemos decir que es una sustancia líquida, ¿no? Y por tanto, este jugo propio de, es el jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos laticíferos. También podemos decir que tiene una composición muy compleja y de él se obtienen sustancias tan diversas como el caucho, la gutapercha. ¿Y qué es la gutapercha, Dani? Pues es un aislante de goma. ¿Y para qué sirve? Esto se le puede dar usos en ropa impermeable y aislante eléctrico. También puedo mencionar que el de ciertas plantas es venenoso, como el del manzanillo, por ejemplo, o el de otras muy acre, en otras áspero y picoso, como el de la higuera común, por ejemplo, y el del árbol de la leche, es dulce y utilizable también como alimento. Ah, muy bien, compañeras, entonces tenemos clara, ¿no?, la idea de que es un guante, lo muy cotidiano que sea, y también de qué es esto del látex, ¿no?, que es esta sustancia vegetal, puesto. Pero entonces veamos en qué momento estos dos elementos se juntan, tal vez con la intención de ofrecer protección. Ya decíamos que el guante pues lo puede proteger del frío, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la idea actual del guante de látex. Y ya sabemos que el látex es una sustancia de origen vegetal. Ahora, ¿cuál es la historia que está detrás de esta prenda, ¿no? Es una prenda específica para la mano, ¿no? Como tal. ¿Cuál será esa historia que envuelve al guante? Bueno, yendo un poquito al pasado, podemos decir que el guante más antiguo que se conoce y que fue hallado en la tumba de Tutankamón, este guante era de lino y debió pertenecer a un niño. Jenofonte afirmó que en la corte imperial persa el uso de guantes formaba parte del protocolo, por ejemplo, y también para presentarse ante el emperador con las manos descubiertas era interpretado como un acto de rebeldía, un acto de desacato. Se cuenta, por ejemplo, que Ciro mandó a ejecutar a todos sus primos al presentarse ante él sin guantes, excusa o no de otros móviles. Parece que este detalle avala la afirmación de Jenofonte, que sin embargo, entre los griegos, los guantes tenían un uso muy distinto. Por ejemplo, los utilizaban en los banquetes. Por un lado, para no mancharse los dedos con la comida, por ejemplo. Por otro lado, para poder sujetar los alimentos recién cocinados sin quemarse. Pero también con el paso del tiempo, los guantes mantuvieron en la tradición occidental un doble uso que lo podemos llamar ceremonial y práctico, para facilitar a los caballeros el uso de las espadas y las lanzas, así como un signo de reto. Podemos decir que hasta el siglo XVI, Catalina de Médicis, esposa del rey Enrique II de Francia, no extendiera la moda de su uso entre las mujeres. Continuó siendo la prenda reservada para el varón. La moda se extendía rápidamente y a partir de entonces las damas adornaron sus vestidos con guantes y mitón. Sí, es interesante, ¿no? Ya para entrar al siglo XVIII, como ya habíamos mencionado, era como que una etapa donde ya había esta idea de enfermedad, ya había esta idea de tratar de cuidarse. Es que en 1758, cuando aparece una descripción escrita del guante quirúrgico en un artículo, y se habla de un guante obstétrico, que fue publicado este artículo por primera vez por Walbaum. Este primitivo guante estaría hecho con el intestino de las ovejas y además solo cubría parcialmente la mano. En las pruebas indican que este fue el origen de un proceso evolutivo que llevó el guante hasta el guante que usamos hoy en día, ¿no? También parece curioso que la finalidad del guante ha sufrido una evolución y parecería que el uso original del guante no era para fines de antisepsia, sino que más bien su objetivo era evitar la laceración del tejido. Más adelante ya hablando de la confección de guantes, pero ya en una producción casi de labor industrial, es que gracias a Javier Bouvin, un joven estudiante de medicina francés, que inventó un sistema de tallaje que utilizaba su manufacturera. Recopilando datos mediante el estudio de manos en el hospital de Grenoble, identificó 320 tallas e inventó patrones para los guantes que los patentó en 1834. Aunque en un principio su invención no fue muy conocida, recibe un fuerte impulso definitivo al obtener la medalla de bronce de la Exposición Industrial de París en 1839. Y además recibe una mención de honor en la Exposición Universal de Viena en 1851. Es así que se popularizó el uso indiscriminado de los guantes, costumbre que se vería incrementada aún más al poder fabricarse por primera vez los guantes sin costura a partir de 1859. Todo gracias a un invento industrial del británico Thomas Hyman. En 1843, junto con otros avances en el procesamiento del caucho, se patentó la vulcanización, que es un tratamiento del caucho crudo con compuestos del azufre y su sometimiento al calor para hacerlo no plástico y aumentar su fuerza y elasticidad. Es gracias a este procedimiento que se pudo usar los guantes de caucho por primera vez. Entonces, Paula y Daniela, tenemos acá varios elementos. Tenemos que hay ya la idea de una producción en serie de guantes, términos generales, ¿no? Bien, tenemos recorrido, ¿no? Un esbozo de antigüedad, cómo el guante va viajando, se va encontrando usos, sobre todo usos desde el plano de lo ceremonial y lo práctico, pero también hay un elemento de ¿qué género por acá, no? No es sino hasta el siglo XVI que el guante entonces ya empieza a migrar a los usos entre las mujeres, porque antes reserva con respecto a su uso exclusivo, ¿no? En varones. Pero también otro factor, que es los procesos de vulcanización, que de alguna manera empieza a sentar las bases de lo que va a ser desarrollo industrial de los derivados justamente del látex, ¿no? Aún así, no tenemos todavía claro el tema de precisamente el guante quirúrgico, el guante de látex en específico, ¿no? Justamente hablando de la vulcanización a la que hice referencia antes, es que esta sería prácticamente la base, ¿no? Para estos guantes de goma, de caucho. Serían los que son los antecedentes de ese guantes de látex que usamos actualmente ya en nuestro cotidiano. Esos guantes delgados y flexibles que nos permiten hacer diferentes actividades, ¿no? Este es el precedente, gracias Paola, tenemos la idea de alguna manera esto va a evolucionar en algún punto, y quizás eso se responde con la siguiente interrogante, ¿dónde queda esa famosa historia de amor y drogas que suena mucho en las redes, está en la internet, hay unos relatos que mencionan unos amoríos entre un médico y su enfermera, y pues que esto llevó a la culminación de una elaboración más de un guante en específico, un guante de látex. Entonces, ¿esto cómo es? ¿De qué va este asunto? Bueno, pues yo creo que esta historia realmente les va a gustar a muchos, porque déjenme decirles que uno de los protagonistas de esta historia fue William Halsted, este personaje que nació en 1852 en el seno de una familia muy rica, neoyorquina, un médico cirujano renombrado y muy activo. Así lo demuestra con sus diferentes aportes a la técnica quirúrgica, por ejemplo, como la mastectomía radical, como tratamiento del cáncer de mama, y fue uno de los primeros en introducir la placa y el tornillo enterrado para el tratamiento de las fracturas de huesos largos. Sí, justamente Halsted es un personaje bastante polémico, ya que, por ejemplo, en 1884, él estaba trabajando en un experimento sobre la cocaína, pero para su uso anestésico. Si bien en este experimento se han visto involucrados tanto colegas como estudiantes, es gracias a este trabajo que se innova y sale tal vez como algo nuevo, la anestesia local y la general, ¿no? Esto tuvo consecuencias importantes en la vida de Halsted, ¿no? Y también en la de sus colegas, ya que al estar manipulando esta sustancia se volvieron adictos. Y es así que Halsted tuvo que pasar un tiempo en rehabilitación, que también hubo un viaje de por medio en el que justamente iba a ser parte de su proceso de recuperación. Que si bien después de todo este proceso pudo superar su adicción a la cocaína, lamentablemente siguió siendo dependiente de la morfina durante el resto de sus días. Y esto porque tanto Halsted como su ayudante de quirófano utilizaban anestesia con morfina y un líquido antiséptico durante las operaciones. Y este líquido antiséptico era un pulverizador de fenol que fue creado por Joseph Lawrence Lister. Bueno, y entonces, ¿dónde queda esa tan sonada historia de amor que derivó en la creación del guante de látex, el guante quirúrgico? Es que la verdad no sé si fue por desgracia o por fortuna, pero en 1889, Carolina Hampton, enfermera, jefa del quirófano, contrajo una dermatitis que con el tiempo se le fue incrementando, aún más por utilizar la solución de cloruro de mercurio en las manos y en los brazos. En vista de esta situación, Hampton, que estaba completamente enamorado y que por nada del mundo iba a permitir que su enfermera dejara de trabajar con él, decide hacer algo al respecto. Y es ahí donde en 1890 encarga a la compañía de goma Goodyear de Nueva York un par de guantes de goma. Y es así que justamente, ¿no?, los guantes de goma se volvería así entre esta historia de droga y amor, finalmente, como una innovación. Y es en su hospital, en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland, que se populariza rápidamente entre las otras enfermeras, porque este líquido que hacías mención, Dani, es ese que era muy abrasivo para la piel, ¿no? Más allá de que ella ya tenía, ya estaba delicada y brotó esta dermatitis, es que igual afecta al otro personal, ¿no?, de salud. Y esta fue una medida innovadora, y qué mayor motivo para usar, ¿no?, este implemento. Pero también es curiosa otra situación que se hace notar acá. Recordemos en el episodio anterior que hacíamos mención a las mascarillas, los cubrebocas y cómo intentar implantar su uso, generalizar su uso, el gremio médico pues despertó resistencias, ¿no? Desdén del empleo de los mismos. Pues con los guantes empieza a ocurrir algo similar también, argumentos que eran varios, se torna cómodo, ¿no? Cómodo porque, por un lado, estaban los que decían que reduce la delicadeza del tacto, otros que más bien decían que eso entorpecía en las labores de quirófano. Así también, pues, esto decía que sus ayudantes los llevaran puestos, pero los médicos no los usaban. Esto, pues, de alguna manera contrarrestaba el ritual elaborado de lavado de manos que a veces duraba más que la misma operación en sí. Entonces, consistía primero en el lavado de manos con jabón, con alcohol, finalmente con una sustancia antiséptica. Quizás también estas combinaciones de tantas sustancias antisépticas, pues, digamos, no era de esperarse que la enfermera mencionada, ¿no?, le diera dermatitis, ¿no? Pues, por allí la dermatitis contribuyó a que, o sea, este accidente, por supuesto, de la piel, de la enfermera Hapton, pues, movió la fibra del médico compañero de ella, Alsted, la empresa Villier, le preparara su par de guantes. Es tal vez interesante, sí, justo hablando al respecto, uno de los argumentos, una de las formas de presentar un argumento fue que se pidió a 3 mujeres no videntes que demostraban cómo los guantes de goma obstaculizaban la lectura del braille. Esto para que se evidencie la dificultad y tal vez las limitantes que podían presentar estos guantes al momento de hacer cirugía, ya que el tacto es muy importante al momento de realizar las operaciones. Y como todavía no era ese guante tan delgadito que usamos ahora, podemos entender en cierta forma esto, ¿no? Además, que esto estaba pensado más para la protección del paciente, ¿no?, ante la contaminación que podría generar el personal del quirófano, ya que, y tenía además que cambiarse cada rato, porque igual, imagínense, puede ser desde la sangre o cualquier otro fluido que podría generar infección. Entonces la idea era cortar todo esto a través del uso de los guantes de látex. Claro, también déjenme contarles que después de un experimento hecho en Alemania por Bernhard Krumm, quien examinó científicamente los métodos consagrados de lavarse las manos por medio de la dispersión sistemática de las esporas de gas grisáceo, este demostró que el lavado de manos no era tan eficaz. No importaba el tiempo que lo hicieran, todo esto era totalmente insuficiente. La consecuencia final fue la aceptación total e internacional de los guantes de goma como complemento necesario, los cuales no se producirían hasta después de la Primera Guerra Mundial. Finalizando la historia de Halsted, es que en 1922 él muere muy enfermo y afectado de enfermedades, ¿no? Y tristemente es justamente en el ocaso de su vida donde también recibe el reconocimiento como creador de la anestesia local, siendo así el primer antecedente, digamos, de este guante de látex que usamos ahora. Es que recién cabe resaltar el dato que en 1964 es cuando se fabrican los primeros guantes desechables por la compañía Ansel. Otra vez, como ya habíamos hablado igual de la parte de las mascarillas, es otra vez enfatizando esto de la antisepsia, ¿no? Por eso se toma en cuenta lo desechable, porque era muy complicado desinfectar cada elemento, cada guante para volver a reutilizar. Además, la desinfección no era totalmente confiable. Es en este marco, ¿no?, explicando justamente este debate de si sirve, no sirve y demás, es un debate que igual, como ya habíamos señalado en el programa anterior, se ha dado y en nuestro contexto. Y finalmente yo les pregunto, de acuerdo a lo que han podido leer, revisar y demás, ¿sirve o no sirve usar los guantes de látex? Bueno. Pues sí, efectivamente la actividad del guante es tal, el guante de látex es tal que, bueno, ya es parte del tipo de seguridad, ¿no? Conforme el conjunto de barreras primarias que permiten que bueno, las manos, ¿no?, sobre todo, no entren en contacto con materiales infecciosos. Pero al mismo tiempo, si la mano puede presentar heridas o infecciones, tampoco de la mano se pueda generar contagios, ¿no? Desde y hacia, ¿no? Eso también es una reflexión que se hace en torno a la misma lógica. Barreras como la de la mascarilla, ¿no? El tapabocas. Y es que eso nos plantea, en cuanto a la efectividad del guante, cuáles son los guantes efectivos, para qué y qué guante utilizar, porque recordemos que antes de la masificación de los productos desechables, es decir, recordemos esta génesis de los guantes de látex, estos guantes que se le encargaron a la compañía de neumáticos, ¿no? No era que eran los mismos guantes que estamos viendo en la actualidad, estos guantes delgados, finos, ¿no? Ya se comentaba que los guantes de una manera eran un espesor, un grosor un poco más pronunciado, ¿no? Ya después de los 60, 70, entonces, la cultura de lo desechable, pues el guante se convierte más fino y entonces dentro de la gama de los guantes finos, tendríamos que ver cuáles son los tipos de guantes también, porque hay guantes para todo y de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que existe el guante de látex, que es como la concepción que tenemos genérica de los guantes, pero hay otros más, y no solo eso, sino que, es que los guantes de látex por sí solos pueden generar también alergias a ciertas personas. Entonces, hay alternativas a esto, ¿no? Bueno, sí, aportando también a la pregunta que hacen si utilizarlos o no utilizarlos. He leído por ahí que muchos especialistas dicen, ¿no?, que no los recomiendan excepto en casos o momentos especiales. Si no se hace el uso adecuado, por ejemplo, que puede dar a proteger, esto más bien puede resultar lo contrario, que pueda más bien propagar la infección, ¿no? Entonces, utilizar los guantes durante mucho tiempo hace que también se ensucien y puedan contaminarse, por ejemplo. Y como decía, los tipos de guantes y los que mencionaba Andrés, también podemos ver que hay otros tipos más de guantes, ¿no? El que mencionaba, el látex, el vinilo, el nitrilo y el polietileno, que son otros guantes que también tienen sus usos específicos, por ejemplo, ¿no? El guante, el vinilo, por ejemplo, que son unos guantes los de color azul, que tiene son de un material más poroso que el de látex, por ejemplo, ¿no? Y que es por eso que también ese uso que se le da puede, si no está bien utilizado o no bien colocado, más bien puede generar un riesgo, ¿no? Para la persona, para quien la usa. En cambio, por ejemplo, este otro, el nitrilo, que son estos guantes que se parecen más al látex, ¿no? Que pueden, porque tienen, son más elásticos y disponen de una gran adaptabilidad, ¿no? Entonces, estos guantes también te ofrecen más resistencia, por ejemplo, al rozamiento que los otros guantes, que los azules, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y también el otro que les mencionaba, el polietileno, que estos son unos guantes que utilizan más para utilizar o manipular, digamos, los alimentos, las frutas, las verduras, y estos guantes no son tan ajustables a la mano, pero sí te pueden servir, digamos, ¿no?, para manipular, como les decía, ciertos alimentos, y son un poco más delgados y transparentes. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Bueno, también hay que plantearse este uso cotidiano de los guantes. Hablemos de forma genérica, por supuesto. Cuando digo guantes látex, me refiero a la gama de guantes de esta categoría, de esta condición, ¿no? Guantes desechables que, de alguna manera, actúan o se utilizan bajo un principio de antisepsia y bueno, que prácticamente se consiguen en las farmacias, se consiguen en todas partes. Y pues podemos ver también, aparte de los barbijos, se puede conseguir también en las aceras, en la calle, ¿no? Diversas personas también meten en sus productos a la venta, pues aparte de los barbijos, el alcohol y demás productos, también están los guantes por allí. Ahora, el tema es, volvemos a caer en el debate sobre si el barbijo desechable es reutilizable, ¿no? Entonces, los guantes desechables se convierten en reutilizables y esto pues plantea una serie de problemas, porque podemos ver que muchos de estos guantes se emplean de mala manera y tendríamos que poner sobre la mesa la interrogante de cómo utilizar los guantes, porque también se deterioran, se pueden romper, por muy resistentes que sean, también se pueden romper. Bueno, quizás es más común ver, obviamente, porque ya es normativa el empleo del barbijo, pero el tema de los guantes se puede tornar como más opcional, porque estamos claros de que los guantes no solamente es un único medio de protección, dado que si el guante se contamina, pues no se puede reutilizar, ¿no? Por muchos mecanismos de limpieza que se le puedan aplicar por encima de él, que lo pueden terminar deteriorando, dado que, repito, ¿no? El guante en su confección industrial es un guante de naturaleza desechable, ¿no? Entonces, aquí se abre un debate, ¿no? Se abre esta pregunta. Tal vez justo ahí me parece importante señalar que se ha vuelto, no sé si tanto de nuestro cotidiano, en ciertos aspectos a partir del COVID, ¿no? Sí hay ciertos lugares donde te lo exigen, ¿no? Como el aeropuerto, por ejemplo. O en los supermercados también por el tema de tocar los productos, o al ver o al levantar porque se desinfectaban. Sin embargo, tal vez no hemos tomado en cuenta quizás antes que estos, nosotros mismos usamos este tipo de implementos, pero desde hace tiempo para la consulta de documentos, y nos damos cuenta que obviamente estos sí son desechables. Porque, por ejemplo, esos que usamos, esos que son de color medio, color hueso casi, o blancos, es que cuando uno ya va hojeando el documento, lo que sea, que obviamente sabemos que viene cargado hasta de, puede ser de bacterias o lo que sea, y tenemos que llevar estos implementos como historiadores, estos implementos de protección, se va tornando amarillo al tiempo que uno va usando. Además que estos guantes ya vienen con un talco que te protege la mano al introducir, ¿no? Pero después ya no lo puedes usar por mucho tiempo más y se nota el mismo color de vela que ya no es factible. Y las otras personas que también usan, no sé exactamente qué tipo de guantes, pero que es parte de lo laboral, digamos, son gente que manipula alimentos, ¿no? Como las carniceras o los carniceros que igual por el tema de contaminación y demás usan estos guantes de látex, ¿no? Entonces vemos que tal vez, yo no he visto mucho uso, tal vez a los funcionarios, a los administrativos en general, como están en contacto con la gente y por el tema de la manipulación de papeles y demás objetos, se ven en la necesidad de usar este implemento de forma casi permanente durante su cotidiano. Justamente yo comparto con lo que dices, ¿no, Pau? Son sectores prácticamente los que usan los guantes, los del banco, los administrativos, como mencionas, porque No sé hasta qué punto es necesario que toda la gente utilice, ¿no?, estos guantes, porque al final, en vez de protegerte, si no se aplica el uso correspondiente, más bien puede generar todo lo contrario, ¿no? Ya que estás constantemente manejando papeles, dinero, que es algo que está en la mano de todas las personas. Y las personas pues estamos en contacto a través de nuestras manos, ¿no? Comemos, nos vestimos, nos damos afecto. Bueno, que esto del afecto ya no es tan aplicable, digamos, por la pandemia, ¿no? Pero prácticamente manipulamos todo por medio de nuestras manos. Entonces, el hecho de utilizar los guantes no es tan obligatorio para todos en general, ¿no? Y ya, porque ya también contamos con el alcohol en gel, que son otros implementos que también ya se van generando, pero como decía, yo no lo veo tan necesario para que todos tengamos que utilizarlo, ¿no? Pero sí sectores que quizá necesitan utilizarlo para desarrollar, digamos, sus actividades, pero al mismo tiempo haciendo el buen uso, porque si no van a tener la higiene correspondiente, entonces no sirve de nada que utilicen los guantes. Exacto, es eso lo que es importante, esto de la desinfección, no la desinfección, sino del correcto uso de los guantes. Si los vamos a usar, porque en ciertos momentos es posible, si vamos a manipular dinero, como decías, o cualquier cosa, obviamente, desde cómo ponernos, tiene todo un protocolo que obviamente no tiene que estar en contacto tu piel con esa, con toda la parte externa del guante, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ponerse, hay que primero poner sobre una superficie el guante, estirarlo y meter la mano, y luego recién la otra mano. Y para quitarse, se pellizca de la parte, de una parte del guante, y se va jalando hacia arriba para sacarlo. Y bueno, se pone en una bolsita, en un recipiente adecuado, digamos, ¿no?, donde ya no se lo vaya a manipular más. Y para sacarse el otro, justamente para evitar el contacto, se mete por la parte de la muñeca toda la otra mano, jalando, cosa de que es como si estuviera metiendo la otra mano en el otro guante, ¿no? Y así dar la vuelta y justo con el otro más se hace una especie de bolita. Y reitero, sin tocar la parte externa del guante. Se puede tocar la parte interna, pero la externa no. Porque al final se puede volver, como dices, Dani, un elemento más bien de contagio. Y además, Paola, recordó, luego de quitarse los guantes, también es obligatorio lavarse las manos, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que las sensaciones de seguridad también nos pueden llevar a ponernos a peligros, ¿no? De contagio, riesgos de contagio, quiero decir. Porque si nos confiamos demasiado de las barreras, tendemos a dejar huecos o ápices, ¿no? De contagio. Porque, bueno, si no nos lavamos las manos y de alguna manera se tocó la superficie externa del guante y pensamos que porque teníamos guantes no nos vamos a contagiar, en este caso, pues, el contexto de pandemia en el que nos encontramos, pues no estamos así, no se está haciendo nada, ¿no? Claro, se torna, como decía Daniela, se torna como opcional el uso del guante de látex, porque también hay mecanismos de limpieza inmediata, como el alcohol en gel o el alcohol diluido, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Quizás nos generan riesgos, porque por un lado, si utilizamos los guantes de forma excesiva, guantes que son desechables, y de paso, ¿no?, recalco en ese punto, guantes que son desechables, pero que se utilizan de manera excesiva, pensando que nos estamos protegiendo, esto nos está llevando a un mal uso del mismo, ¿no? También lo que tú decías, ¿no?, de la correcta forma de retirar, de poner y de retirar el guante. Y, por supuesto, lavarse las manos después de utilizarlo. Entonces, no solamente es ponerse el guante y ya estamos protegidos, ¿no? Eso también es un elemento a tomar en cuenta en vista de, repito, las sensaciones de seguridad que se generan por emplear mecanismos de protección. Pero el exceso de sensación de seguridad, pues, nos lleva al polo opuesto, ¿no? Nos expone también, de alguna manera. Nuevamente, tenemos que recordar lo que comentábamos en el episodio anterior, puesto que el barbijo, ¿no?, el tapabocas, pues también constituye un elemento barrera, ¿no? Una barrera que, por ende, busca hacer protección. Estos elementos de barrera también, además de ser barreras contra infecciones, también es una barrera contra la interacción social, ¿no? Estamos conscientes de los gestos, los contactos visuales, de los rostros, pues también son, constituyen un elemento de comunicación no verbal. Y con el uso del barbijo a veces se torna un poco complicado ciertos momentos de interacción. Decíamos en ese momento que los barbijos para usos el lenguaje de señas, ¿sabes?, que la gesticulación bucal es un elemento del dicho lenguaje, surge un barbijo transparente que se caracteriza. Hago mención a esto porque resulta que el empleo de los guantes de látex tampoco logra ir al punto de lograr sobreponerse a la barrera que sabemos que existe por contagios, ¿verdad? No tenemos que tener contacto de manos, ¿no? Dado que también hay que respetar el distanciamiento social, ¿no? Evitar la aglomeración y por ende también evitar saludos de mano, estamos conscientes de eso. Entonces, estos elementos de alguna manera han generado un impacto, ¿no?, en la sociedad. A veces se han creado una gran cantidad de saludos, ¿no?, los saludos alternativos, porque sea como sea, no podemos dejar de saludarnos, ¿no? Cuando nos vemos con conocidos, ¿sabes? Entonces, no tratamos de no ser descorteses, ¿no?, de no dejar de saludar. Y por esto surgen las alternativas. Sí, entre los saludos que yo he podido observar, digamos, esos alternativos está, por ejemplo, el choque de los codos o de los pies, ¿no? Que ha sido una alternativa. Porque de hecho es evidente y tal vez importante resaltar que en nuestra sociedad somos bastante afectuosos. Entonces no solo es el saludo de mano así a distancia que de hecho otras sociedades están acostumbradas, sino somos más del abrazo, del beso y más fraternal tal vez. Y como que cuesta ahora, ¿no? Eso y mucho más cuando esta limitación, como señalas, Andrés, va de la mano de que la mitad de tu rostro está tapado por un barbijo, ¿no? Esa interacción se pierde o esa facilidad y esa familiaridad. Y bueno, no sé, hay varios estudios que están haciendo al respecto sobre cómo esto está afectando a la interacción social, porque recordemos que si bien, según los datos que presentan en la prensa, los contagios están bajando, sin embargo, no ha acabado, ¿no? Ni hasta cuando llegue la vacuna, si es que llega, esta va a ser administrada solamente a personal esencial inicialmente o personal en riesgo. Y nosotros, como personas así del común, si se podría decir, tenemos que seguir manteniendo estas medidas y seguir siendo precavidos, porque aún estamos en el peligro de contagio, ¿no? Y eso es importante, me parece importante recordar y tener siempre presente, no tanto para generar miedo, sino solamente para ser precavidos, nada más que para eso. Y claro, porque al final somos, no solo somos seres que hablamos, ¿no? Somos seres expresamos, nuestros cuerpos de alguna forma también hablan, expresan lo que sentimos, lo que pensamos, y quizá al vernos, encontrarnos con un amigo, amiga, estamos, si bien tenemos estas limitaciones de poder ir a abrazar o darle un beso de mejilla o darle la mano, pues creo que poco a poco vamos a ir buscando también otras formas, ¿no?, de poder saludarnos, de poder estarnos con nuestros cuerpos, pero siempre viendo, ¿no?, esa forma de que no sea una barrera de afecto con el otro, ¿no? Creo que nuestra misma gente es como tiene esta forma, como decías, ¿no, Pao? De ser un poco más expresiva quizás con los cuerpos, y pienso que vamos a ir acostumbrándonos, ¿no? Con el tiempo ya nos estamos, prácticamente nos cuesta ahora un poco, pero son las consecuencias también, ¿no? Que de todo lo que viene, y hay que esperar nomás a ver lo que va a ir pasando, pero no permitir, digamos, que esto también nos vuelva personas más frías o más distantes, ¿no? Si físicamente estamos distantes, pues hay que ver las otras formas de poder acercarnos. Sí, Daniela, ese punto también hay que destacar, que no se trata de sí, ¿no? Es comprender el contexto. Quizás el llamado, bueno, no que nos hacemos, ¿no? Comprender el contexto. Los alumnos cambian, las cambian por obvias razones, ¿no? Piensa que la confianza es tal como para que no, bueno, no pasa nada, que nos saludemos siempre, para con los desconocidos, ¿no? Y no es así, ¿no? Es un tema, repito, de asimilar, dialogar y comprender el contexto que estamos viendo. Yo quería justamente, tal vez una duda que me habéis escuchado en comentarios y demás, es sobre la contaminación, ¿no? Que genera el uso de estos guantes, porque al final, haciendo énfasis en que son desechables y que no puedes usarlos por largo tiempo, ¿qué pasa con esto, no? Finalmente es látex, no es fácil desintegración. Sí, un dato que encontré por ahí también es que las acciones, por ejemplo, Top Glove, muestran que la compañía de Malasia, por ejemplo, que fabricaba más de 70 mil millones de pares de guantes quirúrgicos antes de la pandemia, imagínate ahora cuánto ha subido, ¿no? Entonces, por el uso necesario y quizá desesperado de la gente por buscar formas de protegerse, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que son, y pasa lo mismo con los barbijos, ¿no? Porque al final los barbijos desechables lo vas a tirar a la basura, pero creo que es una pregunta más que tendríamos que cuestionarnos y hacernos todos, ¿no? Los que necesariamente utilizamos, pero ahí también rescato que es importante esto de la higiene, ¿no? Porque si bien hay personas que van a usar los guantes de látex o quirúrgicos, hay gente que no necesita utilizar y más bien que puede lavarse las manos más seguido. O sea, hay otras formas también de poder prevenir, ¿no? El contagiarse de este virus. Pienso que eso ya también depende más de cada uno, ¿no? Y se ha vuelto prácticamente un problema medioambiental, ¿no? Ya de importante, son ambos implementos, los guantes de látex y el barbijo, que están presentes en alcantarillas, en océanos, en ríos, y que, bueno, se han mostrado varios videos y ambientalistas que están bastante preocupados por estos nuevos desechos que además vienen en toneladas, si se podría decir. Como comentábamos y comentamos en el programa, recordarles pues que tomar en cuenta que este proceso que estamos viviendo es un proceso que nos invita en reiteradas ocasiones a dialogar con el contexto, con lo que se está viviendo, y sobre todo también a conocer el virus, ¿no? Conocer desde los expertos, a investigar, a averiguar cómo se comporta, cómo ha evolucionado y cómo ha desarrollado la pandemia en sí. Esto con la intención también de comprender los mecanismos de protección, comprender las barreras, porque una de las problemáticas que hemos evidenciado es la situación en este contexto es el desespero, ¿no? Estaba Daniela que comentaba esta vida desesperada con la cual la sociedad responde a esta contingencia, y pues nos lleva a malos usos, malos empleos y a abusos, puesto en interacción. Entonces, con estas reflexiones ya vamos finalizando el programa de hoy. desde acá, pues, agradecerles por la sintonía y, bueno, quienes habló Andrés Mora. Igualmente, ¿no? Agradecer a toda la audiencia el acompañarnos ya en estos dos programas respecto a la indumentaria, que se ha vuelto parte de nuestro cotidiano. Y invitarles, ¿no?, a informarse nuevamente sobre estas medidas, a ser precavidos con el manejo de los guantes de látex. Y bueno, espero que les haya gustado por lo menos la historia, ¿no?, y el origen, el haber escudriñado un poco en el dónde surgió este elemento. Y así me despido yo, Paola Villarroel. Hasta el siguiente programa. Y bueno, esperando en verdad que toda esta información que hemos podido compartir con ustedes les sirva de mucho para conocer un poquito el origen de estos implementos y al mismo tiempo para reflexionar, ¿no?, el uso excesivo, si vale la pena, no vale la pena. Y creo que eso ya depende más de cada uno, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que los siguientes programas también les sirvan de mucho para seguir combatiendo esta pandemia, y sobre todo, no solo el cuidado, ¿no?, físico con estos implementos, sino también poner mucho de nuestra parte en la parte más anímica, energética, que estoy segura que eso ayuda más o bastante para no contagiarnos o para no enfermarnos. Creo que el tener la actitud positiva es una de nuestras fuerzas interiores que nos van a permitir seguir batallando y poder vencer al virus si algún momento nos llega a visitar, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Se despide Daniel Orellá. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.